Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzábamos con un clásico de 1985, una canción de una película, la película Back to the Future con Michael J. Fox y Christopher Lloyd. La película Volver al Futuro fue en Colombia y esta canción hace parte de ahí. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard por Huey Lewis y su banda The News, el tema The Power of Love. Nos vamos ahora con algo de 1992, un poco de Brasil, uno de los grandes clásicos de Sergio Mendes, una canción de su disco Brasileiro, que tiene la participación especial del gran Carlinhos Brown. Aqui está esto que se llama Magalhães. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2012 en la FM Plus 93.9 por Maroon 5, una canción del disco Songs About Jane, Sunday Morning. Vamos ahora a continuar con Don Barry White y un clásico de 1974 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Barry White solo tuvo dos número uno en los Hot 100 de Billboard. Uno fue en 1973 con un tema instrumental de su orquesta, la Love Unlimited Orchestra, Love's Theme, y el único como cantante fue este, una canción que él escribió al gran amor de su vida, a Glorine White. Esto se llama así, Can't Get Enough of Your Love, Babe. I've heard people say that en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1997. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y un día como hoy nace en 1976 Emma Bunton, y por ende estábamos recordando un éxito del grupo con el que ella se hizo famosa, de 1997 por las Spice Girls, el tema Too Much. Vamos ahora con Bruce Springsteen y un clásico de 1984, el tema que le da nombre al disco más famoso de su carrera. Aquí está en la FM Plus 93.9, Born in the USA. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo un éxito del año 2001 por Janet Jackson, una canción del disco All For You, que tiene un sample de un clásico de América, de Ventura Highway, y también los fragmentos de una melodía del maestro Erik Satie. El tema Someone to Call My Lover. Nos vamos ahora con algo de 1980, número uno en los Hot 100 de Billboard, por Diana Ross, una canción de su álbum Diana, producción y composición de Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic. Esto que se llama así, Upside Down. Un éxito en 1991 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Presuntos Implicados con un clásico de su disco Ser de Agua. ¿Cómo hemos cambiado? Nos vamos ahora al año 2005 con Jamiroquai y una canción del disco que estaban promocionando la primera vez que ellos se presentaron en Colombia en el año 2006. El disco Dynamite. La canción se llama así, 7 Days in Sunny June. Un éxito de 1980 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos por Steely Dan, una canción del disco Gaucho, Hey 19. Soy Emilio Sánchez y hoy me voy a despedir con un éxito del año 2000.